1, 2, 3, 4, así hasta la 1662, que es la que arrancamos ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. La número, 1662, que se dice pronto, pero son 30 años de radio. Y ahí estamos. Por delante, 3 horas para disfrutar del mejor rock y metal y, por supuesto, prestándole toda nuestra atención a las últimas novedades discográficas, a los últimos estrenos, a los últimos lanzamientos. Eso es lo que más nos motiva y eso es lo que te proponemos cada semana aquí en el Con Fuerza Heavy. Hecha la presentación de rigor, como siempre, y encantado una vez más de que estés ahí, lo que hacemos es comenzar. Y lo hacemos, mira, con 4 chicas que le dan a esto de maravilla, que se llaman Malvada. After es uno de los temas de su álbum homónimo. Así suenan desde Brasil, Malvada. Pedazo de arranque, sí señor, con Malvada a los mandos, ahí, en el despegue de nuestro Con Fuerza Heavy de hoy, de esta edición 1662. Pues esto que no decaiga, ¿eh? Esta era la primera de muchas más que van a sonar durante 3 horas. Box with Spirits. Es el tema que han publicado Sira. Nuevo lanzamiento. Así suena el nuevo single. Pues eso, así, para comenzar, Malvada y Sira en el arranque y continuamos para confirmar ya un inicio fantástico con el Idiota, el nuevo single de lo que muy pronto, dentro de mes y medio, se convertirá en el nuevo disco de Glucifer. Stop, I gotta make the key. the police, you're on the sofa, get the bus and then you go along. Why not check it out, you sneak into the courtyard, work hard, play hard, fire some white lard. Tall she's lining up an empty street. Hood rat sits about selling up the dry heat. Black moon stock shit, worker gets a job clean, fake bar, have a bunch of fake fun on this. And I feel alright. El mundo está lleno de idiotas, sí señor. Así lo gritan ellos, Lucifer, en el arranque de lo que en mes y medio se va a convertir en el nuevo trabajo discográfico de la banda. Bueno, y de Lucifer pasamos a una joven promesa del metal de este país, que se llaman Razors, que están arrancando con un primer EP, que es este. Que se nota que vienen con muchas, muchísimas ganas. Bleeding Moon, uno de los temas de la primera parte de las historias de cama que publican Razors. Hoy serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Keep on asking, what is wrong with me? But mirror, mirror, tell me, what's this feeling? Ahí está en Stories, primera parte, The Awakening. El despertar no podía ser de otra manera si hablamos de historias de cama. Y además anticipando, tanto con ese uno de la primera parte como con el despertar, que pues adelantando que esto va a ser solamente el principio, que después vendrá mucho más. Me suenan súper frescos, son muy, muy jóvenes. Justamente hace un momento estaba yo diciendo que con Fuerza Heavy cumple hoy el programa 1662. Y justo en el otro extremo del rock y el metal, pues nos encontramos a esta banda que se llaman Racers y que hoy se convierten en protagonistas aquí en nuestro programa. Vamos a hablar con Elena, que es la vocalista del grupo, y que nos cuente qué sensaciones tienen ahora mismo en el arranque de la banda, que francamente me parece que están siendo muy buenas. Elena, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, tengo que decir que siempre escuchar tus canciones en la radio es una maravilla, así que yo estaba... Emociona, ¿verdad? Sí, sí, yo estaba escuchando y diciendo, wow, esto ya suena a algo. Y de hecho es que es justo lo que has dicho, que esta canción, ¿no?, que acaba de sonar, que es Bleeding Moon, es la primera canción de nuestro primer EP, que se llama Bedtime Stories 1 The Awakening, que, como bien dices, va de canciones sobre historias de noche, sobre pesadillas, sobre cuentos que te cuentas antes de ir a dormir, y es nuestra propuesta. La verdad es que hemos trabajado un montón en ella y que estamos ahora un poco, como bien dices, teniendo ya la mente 10 pasos más hacia adelante, claro, haciendo el number 2 y un poco en el huracán de que es nuestro primer trabajo y que estamos aún recuperándonos de este y preparando el siguiente. Y ya pensando en el próximo paso, pues es fantástico. Esto significa que hay muchísimas ganas. Yo decía que sois una banda muy joven. Este es el primer EP que publicáis. Esto está prácticamente empezando. Además, como muy bien apuntábamos, le habéis denominado como parte 1. Quiere decir que habrá una continuación segurísimo. Pero cuéntanos, ¿cómo arranca esto? Porque el proyecto en sí, esta aventura en la que os habéis embarcado, la comienzan a Abril y Amanda, ¿y qué es lo que a ti te llamó para unirte a este proyecto, a esta aventura, que le digo yo? A esta aventura, sí, me encanta que le llames aventura. De hecho, claro, el grupo en sí tiene años de trayectoria, se formó en 2020 y, como bien comentas, fue por Amanda y Abril, que son las dos guitarristas, que un poco nació este grupo en el seno de una escuela que hay de música heavy rock, que es la Metal Academy, que está aquí en Barcelona, y ambas eran alumnas de esta academia. Entonces se conocieron, quisieron empezar un proyecto juntas y un poco fueron reclutando a gente. Y la formación desde ese entonces ha ido cambiando porque obviamente han ido pasando los tiempos, ellas también han ido creciendo, ¿no? Pasan los años. Y ahora la formación que tenemos, también el batería viene de la Metal Academy, o sea, nacieron muchas cosas en esa escuela. La bajista también se incorporó hace un par de años y la formación estaba completa y de hecho publicamos un single el año pasado, que es Voices, que también está en Spotify y que, claro, hasta hace poco era el único material que teníamos. Todo esto sucedió antes de que yo estuviese en el grupo y la cantante tuvo que marcharse y entonces el grupo se encontró en la situación de tener que encontrar un nuevo miembro con todo lo que eso conlleva. En esas aparecí yo, que de hecho yo en el mundo del heavy ya había estado en otro grupo, soy cantante desde hace tiempo, me encanta el heavy, quería además tener un grupo donde también hubiese chicas porque, bueno, al final es una cosa quizás un poco más difícil de encontrar y me apetecía. Entonces coincidió que un amigo me comentó que este grupo necesitaba cantante. Hicimos una prueba que ni ellas esperaban cogerme a mí de cantante, ni yo casi esperaba mucho entrar en el grupo, y la verdad es que hubo muchísima química y de seguida entré y hicimos el que ha sido nuestro concierto más grande hasta el momento, que fue un concierto con Cobra Spell, sí, como teloneras nosotras. Y desde entonces, que esto pasó a principios de 2025, pues fue entrar yo y ya, por suerte, ¿no? Tuve la fortuna de poderme involucrar muchísimo en el proyecto y ya no solo hacer este concierto tan grande con Cobra Spell, bueno, grande para nosotras, evidentemente, sino que también grabamos el EP, bueno, lo acabamos de componer, lo grabamos, grabamos el videoclip, hemos hecho la publicación del EP y ahora estamos buscando fechas, intentando cuadrar para ver si podemos ahora en 2026 salir de Barcelona y movernos un poquito por España a presentar nuestra música. Así que llegué hace poco, pero me da la sensación de que he hecho muchísimas cosas. Que has hecho mucho, efectivamente. ¿No tienes esa sensación de que todo va muy rápido en Racers? En fin, el feedback, por ejemplo, que estáis recibiendo de la gente, me da la sensación está siendo fantástico. O sea, se están recibiendo un montón de comentarios de gente a la que de repente pues ha conocido vuestra música y le estáis alegrando la vida. Y luego, pues eso, que todo está pasando muy rápido. El videoclip, el EP, ya pensamientos para el siguiente. ¿No tienes esa sensación de que todo va volando? Sí, la verdad es que tenemos un poco esa especie de ansia de querer, de tener muchas ideas en la cabeza y querer hacerlas y ejecutarlas lo antes que podamos. Yo creo que es difícil tener empuje, es decir, y más en el mundo de la música, que es todo muy autoproducido, es todo muy... depende de tus propias fuerzas, entonces hay que aprovechar estos momentos de la vida en los que coincide que encuentras a más personas que están todas en la página de esto de decir, quiero ir con todo, quiero poner toda la carne al asador y tirar hacia adelante. Entonces, aunque sí que tenemos un poco esta sensación de vértigo de que estamos haciendo muchas cosas, yo lo veo como, bueno, como una señal sana de que es que tenemos muchas ganas de hacer música, de que llegue a la gente, de mejorar, porque eso evidentemente es el primer trabajo, entonces todavía tenemos mucho camino por delante. Pero todo el empuje que tengamos, eso se tiene que aprovechar. Y si ahora estamos dándolo todo, oye, mira, nunca se sabe si dentro de unos años vamos a estar ya cansadas, así que mejor aprovechar. Hay que aprovechar, desde luego, mientras queden esas ganas, que ya te digo yo que tampoco se van, ¿eh? Este programa lleva ya muchísimo tiempo en antena y vemos, bueno, pues pasar bandas que han ido publicando nuevos trabajos. Y yo tengo que decir una cosa, a mí, después de escuchar el EP, me da la sensación de que hacéis una música, yo decía, muy, muy fresca, que me trae unas sensaciones fantásticas, porque me suena muy clásico, muy del heavy que se ha hecho hace ya años, pero muy en 2025, un sonido muy, muy actual. Huyo muchas veces de todos esos desarrollos que hay ahora de bandas que lo complican tanto que a veces me parece... Que me llega a aburrir, sin embargo, con Racer encuentro esa frescura que a mí me encanta. Para aquellos que, por ejemplo, ahora es la primera oportunidad que tienen de escuchar vuestra música, que a lo mejor esta canción que hemos puesto ahora, Bleeding Moon, es la primera que escuchan de vuestro repertorio, ¿cómo podríamos definirles vuestra música? ¿Qué hace Racer? ¿Qué hace Racer? Gran pregunta. Yo lo definiría de esta manera: un grupo de gente joven que ha escuchado música heavy desde siempre, ¿no? Padres heavy, mucho entorno de este, entonces tenemos muchas ganas de hacer música heavy, que es la que hemos escuchado desde pequeñas, pero de una forma diferente. Entonces hay muchas influencias de grupos clásicos, pero a la vez también hay influencias que vienen un poco del entorno y del hecho de, pues bueno, no, no sé, haber crecido también a lo mejor escuchando otros grupos diferentes, nuevas mezclas. Entonces es como una reinterpretación de las cosas clásicas desde el punto de vista quizás de pues quizás gente más joven o gente con influencias jóvenes un poco diferentes. Entonces yo creo que todas tenemos mucho la idea de queremos, ¿no?, pues sonar como Judas Priest o queremos sonar como Megadeth, ¿sabes? Hay muchas influencias de estas cosas, pero al final vistas desde un punto un poco más inocente, un poco más de no haber estado en contacto quizás muy profundo con la música heavy, que es cierto, ¿no?, que al final el mundo heavy también es muy intelectual en el sentido de conocer grupos muy de nicho, un estilo que quizás está muy recargado de haber escuchado muchos grupos que van en esa línea. Entonces nosotros hacemos una reinterpretación desde nuestra buena fe y nuestra idea de lo que nos gustaría escuchar a nosotras. Entonces yo invito a la gente que no nos haya escuchado a que nos eche un vistazo por Spotify y diga, uy, esto no me gusta, o uy, esto me gusta mucho. Y nada, y que esto al final a nosotras nos ayuda un montón, que la gente pueda escuchar lo que hacemos y que nos pueda ver cómo vamos avanzando y cómo vamos intentando ahí encontrar nuestro sonido 100%. Yo estoy seguro que van a decir que les gusta, porque exacto, exacto. Yo estoy ahora mismo encantado después de escuchar este primer EP. Lo grabasteis en el mes de mayo en un estudio que se llama La Atlántida. ¿Cómo fue ese proceso de grabación? De hecho, el estudio donde lo grabamos fue el mismo donde grabó otro grupo de Barcelona que se llama Radity, que están más como en la escena de thrash. También ha habido otros grupos así de la escena de Barcelona que han grabado allí. Y el técnico que lo lleva es el guitarrista de Terminal Violence, que uh-huh. también es un grupo de thrash, de thrash bastante, bastante grande de Barcelona. Entonces nosotras íbamos un poco a ver de qué iba esto de grabar. Y claro, fue muy intenso, porque al final te enfrentas a tus canciones de una forma muy directa. Ves todos los detalles, ves todos los entresijos, ves las cosas que a lo mejor piensas que funcionan en un ensayo, en un concierto en directo, pero luego a la hora de grabarlo, los desajustes de tempo, los desajustes de tono. Entonces, fue muy intenso, pero evidentemente aprendimos muchísimo y también yo creo que salimos súper contentas con el resultado, porque, no sé, por ejemplo, todo lo que es armonizar las guitarras, cómo esa idea que teníamos en la cabeza luego quedó plasmada y se ve en el disco, los ritmos de batería, los ritmos de bajo, que eran también una cosa que teníamos así muy en la cabeza, que queríamos que tuviese mucha presencia, pues haber sido capaces de eso, grabarlo, realizarlo y poder tenerlo, bueno, es una maravilla. Ahora ya con ganas de grabar más estamos. Claro. Y ya te digo que vamos a por el segundo EP. Cuando se llegó al estudio, los temas estaban muy, muy, muy terminados. Me refiero, ¿allí en el estudio aún se retocó algo o ya estaba todo uh-huh. listo para grabarlo? O sea, en nuestro caso sí que íbamos mucho como con los temas muy cerrados. También porque, no, por ejemplo, las guitarristas son como muy, muy técnicas en el sentido de decir, vale, la canción es así, queremos que suene así, va a sonar así. Íbamos con las canciones muy cerradas y sí que en el estudio hubo alguna cosilla que acabamos cambiando. Cosas muy puntuales de alguna melodía que no acababa de encajar, alguna cosa de algún ritmo, pero en general íbamos como con una idea muy firme de no tocar nada y al final Edgar, ¿no?, que era el técnico de la Atlántida, que fue quien nos grabó, consiguió picar piedra para convencernos de cambiar alguna cosa. Y creo que nos fue bien, sobre todo porque aprendimos cosas de cómo componer las siguientes canciones para evitar lo típico, ciertos problemas que luego nacen de tocar las canciones. Entonces, y a la hora de componer, ¿cómo lo hace? ¿El grupo de forma conjunta? ¿Alguien lleva una idea? ¿Cómo componéis? De hecho, muy buena pregunta, porque claro, depende un poco. Es decir, normalmente son las guitarristas traen ideas o la bajista. Y entonces esas ideas intentamos ponerlas en común en un ensayo y a partir de ahí que salga una canción. Pero esto al final acaba siendo muy difícil porque los ensayos, si nos ponemos a componer, nos acabamos dispersando. Entonces lo que hacemos es, en casa, pues con el Reaper o con Pro Tools o con un programa de grabación que sea, cada uno va haciendo propuestas y entonces, por ejemplo, si nos centramos en una idea, cada uno va grabando cosas para esa idea y entonces las vamos comentando y vamos sobregrabando. Pues yo aquí cambiaría esto, cambiaría lo otro. Y entonces en paralelo vamos haciendo letras y melodías y luego ya lo empastamos todo y lo volvemos a tocar en un ensayo y entonces volvemos a retocar. O sea, es como bastante grupal, o sea, que vamos haciéndolo todo juntos. Pero sí que es cierto que han habido canciones que han sido como más que las ha compuesto una persona, por ejemplo, alguna de las guitarristas que ya ha traído la idea con letra y todo y ha dicho, me gustaría hacer esto. Uh-huh. Un poco mil formas. Yo te he llamado Elena, pero en verdad eres Helena. Sí, sí, es Helena. Helena con H y doble L. Exacto. A ti, por ejemplo, ¿qué en tu faceta en este caso como vocal, porque antes hemos hablado de influencias y demás, pero a ti en tu parte de las voces, ¿qué vocalistas te han entusiasmado a lo largo de tu vida escuchando discos y canciones y diciendo, joder, esto me gusta, cómo me gustaría cantar así? Claro, yo ahí te tengo que decir siempre mi ejemplo clarísimo y predilecto, que es Rob Halford de Judas Priest. Es decir, a mí Rob Halford siempre ha sido mi referente máximo. Es decir, tiene una personalidad en la forma en la que canta y en la forma en la que hace los agudos y bueno, y todo lo que quiere, hasta guturales puede hacer. Es decir, yo soy muy fan de él. A nivel de técnica, es mi referente más grande. Pero claro, luego después en el heavy hay muchos más estilos. Me gusta mucho Dio, o sea, obviamente, me parece uno de los mejores vocalistas que ha habido en el mundo del heavy. A mí también. En general. Y luego, sí que a nivel de chicas, claro, te diría Doro. Es que Doro, ¿cómo no va a ser mi referente, claro. Doro? Si es como... sí, pero bueno, también hay otras cantantes femeninas que también me han influenciado bastante. Como Liaron, a mí Liaron me gusta mucho, pero porque me gusta mucho el glam. Entonces, por ejemplo, Don Dokken me encanta como cantante. Entonces, bueno, yo hago ahí un pupurri con eso y con mis habilidades y bueno, tengo como mi estilo. Sí que una cosa, por ejemplo, que le sorprendió bastante a las chicas de Razers cuando entré, es que a mí me gusta mucho hacer agudos. Mucho, mucho, mucho. Entonces, claro, era como, bueno, Elena, no hagas agudos todo el rato, ¿no? Es como, vamos a pautar los agudos. Entonces, al final, bueno. El disco hay bastantes agudos. Claro, eso es maravilloso para una banda de heavy metal. Habéis estado actuando ya, habéis hecho ya varios conciertos. Tú has nombrado el de Cobra, que obviamente va a quedar ahí seguro para el recuerdo. Cobra Spell es una banda que yo creo que siempre va a estar ya desde ese concierto, pues en un lugar especial, ¿no? En vuestros corazones. Pero seguro que llegarán muchos más, ¿no? Porque la intención ahora es, tú lo apuntabas, hay que empezar a salir de Cataluña, hay que recorrer el resto del estado y a presentar en todas las partes posibles, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, claro, también ahora estamos acabando de cerrar cosas, entonces tampoco os puedo decir 100% nada fijo, pero la idea es que esto en 2026 saldremos de Cataluña. Sí que ahora hemos estado mucho tocando en Barcelona, porque al final es nuestra casa, claro. Es donde nos conocen, es nuestra zona de confort. Tenemos ya algún concierto bastante pautado para salir de Barcelona, es decir, salir de la ciudad y ir un poco por otras partes de Cataluña, pero un poco el proyecto grande que traemos para 2026 es poder hacer algunas fechas fuera. Entonces, ojalá que os pueda confirmar dentro de poco que efectivamente nos vais a ver pues por donde se pueda. Pues ojalá que sea muy pronto y que tengamos oportunidad de disfrutar de la banda en directo, que esa energía en el escenario tiene todavía incluso que ganar mucho más que en el disco. Porque ahora mismo plazo todavía no os marcáis, ya apuntas a esas ganas, ¿no? De empezar a preparar lo que será la segunda parte, pero plazos todavía no hay, ¿no? En el horizonte. Bueno, la verdad es que sí que hay plazos. De hecho, tuvimos hace un par de semanas una de típicas reuniones de grupo que nosotras, es decir, al final ensayamos cada semana, pero aparte de eso también nos vamos reuniendo un poco para ver la dirección del grupo y obviamente en el EP hay 4 canciones, pero siempre entre bambalinas hay más. Al final son las 4 que han pasado la selección y luego tenemos otras hechas y otras en construcción. Entonces la idea, ahora estamos bastante centradas en componer. Sobre todo ahora que vienen las Navidades, que baja un poco el ritmo de todo, vamos a seguir componiendo. Y si pudiésemos de cara al año que viene tener ya otro EP de 4 canciones, que si tampoco no es un disco todavía, sería como una continuación, un análogo al que hemos hecho. si pudiésemos el año que viene entrar a grabar otro EP, sería un poco nuestro plan ideal. Que se pueda hacer o no, evidentemente dependerá de los tiempos. Pero en principio estamos trabajando en ello, Estoy en trabajando en poder ello. grabar otro EP. Qué ganas hay, de que además también se vaya incrementando el repertorio para confeccionar un buen setlist de cara a los conciertos. Pues hay muchísimas ganas de disfrutar de Racers. Habéis traído aire fresco al heavy metal estatal y yo quiero daros la bienvenida. Y bueno, por aquí por este programa ha habido bandas clásicas del heavy metal a las que habremos entrevistado, pues no sé, 15, 20 veces. Sin embargo, esta es la primera vez que os entrevistamos a vosotras. Quiere decir que tenemos que llegar igual a 15, 20, o Que sea habrá que más. tenéis que hacer muchas cosas para que podamos teneros aquí muchas veces en el programa. Elena, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y que os siga dando muchas alegrías, Racers. Bueno, un placer y sobre todo muchas gracias también por darnos aquí una ventanita de decir, mira, vengo a deciros esto, ¿no? Sobre nuestra música, sobre un poco nuestra historia, que nos conozcáis y vamos, que espero también poderos tener informados de todas las novedades que vayan habiendo y como bien dices, oye, si ya ha habido un primer programa, ¿por qué no puede haber más? Claro Así que sí. que Los habrá, siempre los habrá. encantadas. Habrá muchos más. Helena de Racers esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Elena, un beso, muchas gracias. Un besazo a todos. Buenas noches. Escuchamos otro de los temas de este primer EP que publican Racers. protagonistas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy desde Barcelona. Ahí estaban Racers y atentos a lo que se viene ahora con esa forma de titular las canciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos la última, se llama A Story Never Told. Pero así las han llamado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dentro del que de momento sigue siendo el último de los Opeth. Tremendos, Opeth. ahí en el Con Fuerza Heavy en el día de hoy. Bueno, más. Vamos a seguir y lo vamos a hacer con Satra, que es una banda que publicará el 12 de diciembre próximo, a través de Argate Records, su próximo EP. Un tema llamado... un EP llamado Renacer, con un tema, este que suena, que se llama, como te decía, Te Encontraré. Aquí tienes la versión más directa y poderosa de la banda. Te encontraré Satra con su nuevo lanzamiento. ¡Atención! Porque la banda de metal Warg están de vuelta y lo hacen a lo grande, con rabia, con alma y con una visión clara que está presente, claro que sí, en su quinto trabajo de estudio. As the World Forlorn es el nuevo álbum de la banda con nueve canciones absolutamente implacables que gritan, que resisten y que convocan al fuego interior, como lo hace Lost. Esta que ya suena. face on this wall. Searching for meaning in this heart of this world. There's a dawn. Searching for gold in this age of sadness. Tossing the remnants of fame. Looking for truth in this land of endless lies. Now we're no endless lies. We were told the world is yours. You just yell to believe it now. I'm the stars that stay inside a soul. Winds of wars in a world of flame. They say not dream, no meant to be. A wasteland mist, fade to dawn. Oh my gosh, those who in the shift inside. To watch them fall by my own. Lost in the eye of a storm. Gone in the dust of a broken promise. Lost in the base of this world. Searching for meaning in this heart of this world. In the depths of a dawn. Searching for gold in this age of sadness. Lost in the remnants of fate. Looking for truth in this land of endless lies. Lost in silence, dreams. Lost in empty dreams. Lost in famous days. Lost in voices. Ahí estaba uno de los temazos para ese nuevo trabajo que han presentado Warg. Bueno, pues atención a lo próximo. En el Con Fuerza Heavy damos la bienvenida a Lost Grave, la banda portuguesa que acaba de lanzar su EP debut. Una poderosísima fusión de groove metal con hardcore, melodías cautivadoras y, ojo, temas fundamentales sobre cuestiones urgentes de esta sociedad contemporánea. En este EP hay 5 temas inéditos, reforzando esa identidad de esta banda portuguesa. Con influencias como Lamb of God o como Hatebreed, ahí les tienes, son Lost Grave. Burn! Qué bien suenan, ¿eh? Los portugueses. Bueno, pues de Portugal damos un salto, cruzamos todo el océano y desembocamos en México. Vamos hasta México. Voy a tu ciudad, precisamente se llama esta canción. Lo último que han publicado junto a un acústico que se llama Coloso. Estos mexicanos llamados Ágora. Hoy serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. La de veces que la hemos cantado, ¿eh? ¡Madre mía! Todo un clasicazo el Voy a tu ciudad que Ágora han incluido en Imperio. Este disco que, por cierto, ya publicaron hace tiempo, pero que ahora es pues, reciente aquí en España. En un mercado que, bueno, pues les abre las puertas y los brazos así abiertos. A todo lo grande. Hoy queremos que ahora sean protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Y por eso, por este motivo, nos hemos puesto en contacto con Eduardo Carrillo, que es desde 1996, cuando arrancó este proyecto, batería de Ágora. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Julián? Un gustazo. Te agradezco muchísimo el espacio. Sí, ya son muchos años, más de los que yo quisiera estar en esta banda. No, pero... Muy contento. Son, efectivamente, muchos años desde el 96, porque Ágora nacía en ese año y fíjate, ¿no? Estamos hablando de 30 años ya de trayectoria musical, con 5 LPs, con muchas canciones, con muchos conciertos y seguro que con muchos amigos también, ¿no? En el camino. Eso espero, sí. Cuéntanos, ¿cómo se forjó este proyecto? ¿Cómo de repente un día decidisteis que era una buena idea hacer un grupo de heavy metal que se llamase Ágora y que, pues fíjate, a lo mejor ni vosotros esperabais que durase tanto? No, definitivamente. Mira, siempre fue la idea hacerlo en serio y tratar de llegar a donde más se pudiera, ¿no? Pero sí, pues, o sea, estamos hablando de que arrancó cuando tenía 16 años, o sea, éramos unos niños, y hasta la fecha. De hecho, en este momento estoy con Daniel Villarreal, el bajista, y estamos grabando nuevo material para lo que viene de la banda. Entonces, sí, o sea, constantes, con cosas buenas, cosas malas, como en cualquier banda de rock and roll, pero afortunadamente caminando. Y como tú dices, nosotros muy contentos de que se empiecen a abrir ciertas puertas allá en España. De hecho, este año estuve por allá, país maravilloso, y pues sí, la idea es poder trabajar para poder tener a la banda en directo por allá en algún momento. Porque efectivamente, precisamente por eso, yo decía que Imperio, que aquí para el público español es un disco nuevo, que se le está dando un empujón promocional ahora en estos días, sin embargo, vosotros ya lo publicasteis hace 5 años, ¿no? Es correcto, salió en plena pandemia. Y pues bueno, lo que dio, ya ves que fue una etapa muy rara. Pero pues bueno, de pronto apareció la gente de Fish Factory y pues abrió la puerta para tener esta edición. De hecho, quiero decirte, acaba de unirse Daniel Villarreal, bajista, entonces para que platiquemos los tres. Ah, perfecto. Pero bueno, te digo, él está terminando de grabar ahorita una rola nueva. Pero bueno, te digo, Imperio dio varias cosas. Pudimos estar tocando en varios lados, pero sí fue raro sacarlo en esos tiempos de pandemia. La verdad fue complicado, la verdad, ¿para qué? Pero pues ya lo teníamos todo grabado y de pronto se cerró el mundo, ¿no? Ya había como planes de gira, había como cosas en puerta y pues tuvimos que esperar. Uh-huh. Y pues bueno, de hecho yo pensaría que este material nuevo que se está haciendo es como una bocanada para ya tratar de sacudirnos tantas cosas que estuvieron raras en esa etapa, ¿no? Fíjate que aquello que nos puso el mundo patas arriba, la pandemia, que además no perdonó absolutamente a nada, pero al mundo de la cultura, el de la música, por ejemplo, lo golpeó muchísimo. O sea, no se podían hacer conciertos, no se podía... muchas veces no se podía ni tan siquiera ensayar, porque había países y ciudades en los que uno ni tan siquiera podía estar con el resto de miembros, ¿no?, de un grupo. Y es una pena porque un disco, que a mí me parece un discazo Imperio, pues no pudo tener la vida que realmente merecía, ¿no?, en aquel momento. Bueno, que te cuente Daniel, que ya está acá con nosotros. Cuéntanos, Daniel. Hola, Julián. ¿Cómo Hola. Están? Qué gusto saludarles. Encantado. El gusto es mío. Pues nada, o sea, efectivamente la pandemia nos pegó a todos, pero pasó algo muy interesante porque mucha gente empezó a recibir este material y los comentarios eran muy positivos y llenos de muy buena vibra porque nos decían, es que gracias a su música puedo sobrevivir a esto y uh-huh. puedo sobrellevar más esta etapa complicada. Entonces, para nosotros fue eso como un producto, quizá no precisamente en esa época para escenarios, pero sí para las casas y para la sanación de las personas enclaustradas, recluidas, ¿no? Hubo un momento en que sí pudimos hacer una presentación, los famosos live streamings aquí en México, que se llamó Irrepetible, que de hecho a partir de esa producción y sacamos un EP que se llama Mundo Virtual, lo puede escuchar las personas en todas las plataformas. Pudimos hacer eso bajo cantidad extrema de precaución y de restricciones. Nos hicieron hacer aquí en México exámenes en el Instituto de Seguridad Social, de Salud, todos con tapabocas. Era una cosa como muy fría, muy rara. Estábamos grabando en un escenario dentro de una sala de conciertos muy grande, todo aislado, todo desangelado. Pero aún así, nosotros creemos que la música une y la música te puede dar muy buena vibra para seguir adelante. Esa vibra, efectivamente, que transmite. Y tú lo has dicho muy bien, Daniel. El mundo, una de las pocas vías de escape que tuvo en aquellos momentos tan duros de la pandemia fue precisamente la música, ¿no? Cuánta gente evitó casi enloquecer al estar encerrado en casa gracias a poder disfrutar de canciones. Vosotros habéis publicado la versión en inglés también, Empire, de este Imperio, y efectivamente ese disco que comentabais que se publicó también, Mundo Virtual. ¿Por qué se decide publicar en España ahora Imperio? ¿Por qué ese disco completo y no sé, pues quizá no, por ejemplo, una recopilación de éxitos de la banda? ¿Por qué Imperio? Ahí fue mucho la negociación que tuvimos con The Fish Factory, que justamente nos pedían este material, tal cual, ¿no? Pero la cereza del pastel fueron los bonus tracks que pudimos incluir. Sí, efectivamente es todo Imperio, pero también se incrustó una versión acústica de Coloso, que es una rola que viene ahí dentro y que la versión es encantadora, totalmente diferente a la versión original. Y el gran plus fue que pudimos tener conexión y conectarnos con Banzai y con Jorge Serán, que el guitarrista de Mago de Oz. Sí, entonces, Jorge Serán, agarramos un clasiquísimo de Banzai, que es Voy a tu Ciudad. Enviamos la versión para ver si podíamos ir bajo esa línea de composición, bajo esa línea de arreglo. Les gustó mucho y pues bueno, el resultado final, de verdad quedamos extremadamente satisfechos de cómo sonó estas tres bandas, digamos, ¿no? Banzai, Ágora y los dos increíbles de Jorge, pues obviamente le dieron el plus encantado. Fue, participó en los dos solos y está brutal, brutal, sí. Brutal. Es verdad que como bonus, como sorpresa añadida, ¿no? Para quien se hace con el disco ahora, en 2025, en estos últimos meses en los que se ha publicado, pues es maravilloso. Hay diferentes versiones del Voy a tu ciudad de Banzai. Nosotros hemos escuchado precisamente una de ellas en el arranque de la entrevista. Y es verdad que la intención es abrir el mercado de España, ¿no? Que es un mercado al que ahora le puede entrar perfectamente con la música que vosotros hacéis. Aquí en España hay un público muy, muy receptivo. Eso empezáis a notarlo, imagino ya, ¿no? Sí, de hecho, ha habido comentarios muy positivos por parte de allá, tanto de medios como de la gente, que eso importa mucho. Y te digo, sí se ha comenzado a checar ciertas gestiones para poder tener a la banda de aquel lado y también muy conscientes de que pues es, como diríamos acá en México, que tal vez se dice por allá de igual, es picar piedra, ¿no? Sí. Ir a trabajar, ir a abrir espacios, si de pronto aparecen posibilidades de festivales, qué maravilla, pero estar por allá trabajando y que sí he podido ver o hemos podido ver que hay muchos festivales allá armándose y hay una escena heavy interesante. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Y como tú dices, yo consideraría que la banda tiene sonido como para poder llegar a ofrecer algo que valga la pena allá a España, ¿no? Mm-hmm. Daniel, tú llegaste un poquito después a digo un poquito porque Daniel está desde 2004, o sea que también lleva ya trayectoria en Ágora. Pero ¿qué fue lo que te atrajo de Ágora? ¿Qué fue lo que a ti te hizo decir, pues yo me voy a unir a este proyecto? Lo tengo muy claro, son dos cosas. La primera, pues obviamente yo siendo un adolescente dedicado ya a la música, empezando ya la carrera de música, etcétera, etcétera. Entonces yo quería encontrar una plataforma donde pudiese trabajar a través del rock pesado y específicamente a través de la vena de metal progresivo. Entonces, en esos años, Ágora es pionero del género aquí en el país. Cuando se edita Segundo Pasado, fue ese disco piedra angular de la escena de metal progresivo aquí en México. Entonces, yo también queriendo dedicarme en esta profesión, en este género, era inevitable que conocieras a Ágora. Recuerdo la primera canción que escuché en una tienda de discos aquí en México fue Segundo Pasado. Y fue una grata sorpresa el nivel de producción, la calidad de audio, por supuesto, del disco y sobre todo la calidad de ejecución instrumentista que tenía cada quien, que tiene todavía cada quien de los integrantes. Entonces pensé, claro, ahí debo de estar. Posteriormente, Los Caminos, la escena rockera en el país, nos juntó y ya después, en ese año que mencionas, 2004, hice la audición con ellos y pues lo demás fue historia. Historia viva, porque esto todavía está muy, pero que muy vivo. Antes comentaba Eduardo que se están ya trabajando los nuevos temas, que ya hay cositas en proyecto. Eso nuevo que empieza a generarse ahora, que empieza a ver las primeras luces ahora, ¿es muy similar a lo que ha estado haciendo Ágora hasta este momento? ¿O notáis que algo ha evolucionado, que algo está cambiando? Eso que preguntas es muy interesante. Fíjate que el corte de estos últimos temas sí son muy distintos. En general, la banda siempre busca reinventarse. Somos un grupo que no tenemos una plantilla de composición, no tenemos una fórmula concreta de cómo deben de ser las canciones. Tratamos siempre de estar escuchando esa voz interior de artista, de compositor, para darle rienda suelta al sonido. Entonces, estos temas sí vienen de cortes muy diferentes. Te puedo hablar de una balada muy lenta, una rola un poquito más hard rockera, una más experimental, lo clásico pesado de la banda, por supuesto. Pero obviamente, conforme la banda va evolucionando, no solamente musicalmente, sino personalmente, obviamente ya no somos las personas que teníamos 20 años, claro. 21 años. Eso también te da experiencia y esa experiencia también se nota en la música que vas componiendo. Entonces, para contestar la pregunta concreta, sí, suena distinto y eso nos enorgullecemos porque tratamos de cada disco sonar siempre diferente. Siempre evolucionando, claro que sí. Por cierto, que el arte del disco, portada y demás, también varía con respecto a la edición primera que se había publicado en México, ¿no? Sí, pues justo la idea era que pues sí hubiera bonus, ¿no? De todos lados, igual el arte también es distinto, y más con la música que te dice Daniel, pues bueno, tratar de dar esos plus, ¿no? Entonces, para que valiera la pena y muy contentos. Ya cuando, imagínate, nos tardamos en recibir la edición española un rato, ya cuando estuvimos en las manos, pues, ¡ay, qué increíble! De hecho, tengo que contarte la anécdota que, por ejemplo, en los discos que designaron para la banda, faltaba uno. Hubo que ir hasta España para recoger el de Daniel justamente y ya lo tiene. Pero aquí, o sea, sí, es algo que, digamos, le damos mucho valor y agradecemos mucho la confianza que han tenido con nosotros los de Fish Factory. Sí, obvio. Yo lo tengo, el formato físico, y lo recomiendo a todos los oyentes, ¿eh? Si tenéis oportunidad de comprarlo, de haceros con él, es de esos discos que merece mucho la pena tener en casa. A ver, uno puede escuchar las canciones en las plataformas digitales siempre, eso está claro, pero este disco, con ese arte, con todo lo que lleva añadido, merece la pena tenerlo en casa y es de esos discos que apetece mucho tenerlo, con una portada muy, muy, muy bonita, con todo muy cuidado, en fin, que están todos los detalles perfectos para que lo tengáis y lo disfrutéis en casa mil veces. Es verdad que bueno, que una vez que ya se ha publicado, que esto ya está en marcha, sabemos que hay una relación directa con Fish Factory, con el sello, pero ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo entrasteis en contacto con el sello? Pues eso se lo agradecemos a nuestro manager, que se llama Christian Beristain. Él fue quien se pone en contacto con la gente de Fish Factory y de ahí empezaron las pláticas. Y créeme, o sea, son gente que hemos percibido de primer nivel, increíbles personas, le creen mucho a la música, creen mucho en el rock and roll también. Yo ya tuve la posibilidad de estar allá en Madrid con José y un tipazo, ¿no? Quiere mucho a la banda, pero además se le ve que es un tipo que admira mucho la música, sí. Y cree en la música. Uh-huh. Entonces, digamos que la relación comenzó con el manager y de ahí se ha ido empezando a impregnar en otros lados del grupo y esperemos poder seguir colaborando. Te digo, lo importante sería poder concretar y sumando esfuerzos de muchos lados, tratar de tener a la banda un rato por allá, eso sería, creo que sería muy valioso para todos. Vosotros habéis estado actuando con muchas bandas, habéis compartido escenario con un montón de grupos, además de los más destacados a nivel internacional. Ahí se aprende mucho también y seguro que estáis deseando, ¿no?, de seguir subiendo a los escenarios. Es correcto, se aprende mucho y debo decir, tanto en la parte positiva como en la negativa, en lo que debes de hacer como banda y en lo que no debes de hacer como personaje de un grupo. No, obviamente voy a omitir nombres por respeto, pero también nos ha dado esos pues malos sabores de boca de entender qué es lo que no debes de hacer como músico, como productor, como banda y también como fan, como seguidor. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que uno se encuentra gente maravillosa dentro del mundo de la música, pero hay otras personas pues, que a lo mejor a veces no están donde tienen que estar. Eso está claro. Hay que ver también las posibilidades que da el mundo actual, ¿no? El momento este en el que un chico en España o una chica en Argentina, en Japón, en Alemania, en cualquier sitio, puede escuchar a una banda como Ágora, una banda de México, con un simple clic en internet, en una plataforma digital, puede disfrutar de vuestra música. En ese sentido se ha ganado mucho, ¿no? Hemos roto muchas barreras para que el sonido llegue a todas partes. Y ahora, por ejemplo, una banda de México puede perfectamente exportar su música a cualquier país del mundo. Es correcto. Y justamente lo que tratamos de trabajar en la banda es la calidad de nuestra música. Porque como lo acabas de mencionar, teniendo todo a distancia de un clic y sobre todo teniendo un exceso de propuestas musicales, un exceso de bandas, te pones a pensar, ¿qué debo de ofrecer yo como grupo? ¿Qué debo de ofrecer como banda? ¿Por qué soy diferente a otra banda de México o a otra banda de Estados Unidos o de España o de Noruega, etcétera? Entonces creemos que lo que nos pueda salir adelante, abanderar, es nuestra calidad como música, nuestra calidad de instrumentistas, de compositores, de ofreciendo un producto honesto, un producto realmente rockero, y sobre todo que primeramente satisfaga nuestras necesidades como artistas. Ya por último, os voy a pedir que me contéis qué proyectos os marcáis para este 2026 que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que estamos a punto de empezar. Ya, pues yo creo que el más importante en lo personal sería acabar este disco, este material que está. Ha sido como, o sea, este año como que se ha enfocado más, ¿no? A tratar de terminar, pero sería cerrar esto. Y te digo, por ejemplo, acá de este lado del charco, mi buen Julián, o sea, pensemos que ya estaba todo listo para la gira estadounidense, pero se puso muy pesado Estados Unidos ahorita con muchas cosas. O sea, digamos que la visa de trabajo la tenemos, pero estamos viendo de qué manera hacerlo porque está siendo delicado el trato con nuestros paisanos allá. Entonces, sí, sí. Sería padre poder tener la gira en Estados Unidos porque prácticamente está armada, ¿no? Pero tenemos que, esperemos se pueda acomodar todo para poderla lograr. Y pues te digo, pues otra meta, de hecho mucho de mi intención de estar allá en tu país este año fue para empezar a ver qué se puede mover para tener a la banda allá y trabajarla bien. Uh-huh. Entonces, pues eso en lo personal sería eso. Uh-huh. A ver ahorita qué te dice Daniel. Sí, lo mismo, es obviamente tratar de expandir mercado, tratar de expandir fronteras. Y pues obviamente con música nueva, ¿no? Entonces, pues es nuestro producto, o sea, somos mercaderes de música y nos interesa llegar a todas partes y a todas las esquinas posibles. Está Trump en Estados Unidos que está con el bate de béisbol preparado para que todo el que entre... aquí en España os aseguro que no vais a tener ese problema. Aquí os vamos a recibir con los brazos abiertos y con muchísimas ganas. O sea que seréis bienvenidos en el momento en que queráis veniros para acá. Eduardo... Gracias. Daniel, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy. Nosotros también llevamos unos poquitos años, vosotros empezabais en el 96, nosotros aún antes, en el 90, comenzábamos este programa. O sea que fijaos que ya llevamos ahí una trayectoria conjunta muchos años. Que se siga manteniendo esa trayectoria, tanto en vuestro caso como en el nuestro, y que el heavy metal siga funcionando así de bien. Así debe de ser, Julián. Gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Y será, como dice Lalo, un gran honor y un gusto poder visitarlos en un futuro. Pues ojalá que sea muy, muy, muy prontito. Hay muchas ganas de disfrutar de vuestra música en directo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Abrazo, Julián. Gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de Ágora. Vamos a escuchar Soy Veneno. Hace un momentito hemos escuchado en el arranque la versión maravillosa que han hecho del Voy a tu ciudad de Banzai. Pues otro de los temas que recoge este nuevo disco Imperio. Este nuevo disco en España, que insisto, que allí en México ya se publicó hace 5 años. Soy Veneno, Ágora, desde México. We'll be right back. Con veneno, pero del bueno, sí señor. Desde México, Ágora. Menudo dos temazos. Vamos a escuchar ahora también la versión que han hecho Sujeto K del Tú sigue así de OBK. Y el primer tema que anticipa el nuevo disco de Del Alma. Pues con este último es con el que vamos a empezar. Cosas por decir. Primer avance del nuevo de Del Alma con José Andrea, con Ronnie Romero. Esto es una maravilla de canción. We'll be right back. Cómo me gusta, ¿eh? La nueva del alma. Cosas por decir, claro que sí. Tienen mucho, mucho para decir y nosotros para escuchar y disfrutar. Y como te anunciaba, la versión que han hecho los Sujeto K del clásico de los OBK. Esto es Tú sigue así. Sigue así, eso. ¿Habéis visto las redes sociales de Conforza Heavy? Hemos abierto concurso, sí señor. Hemos abierto concursazo con heavyletas. El poder del heavy metal ibérico es el nuevo disco de heavyletas. Bueno, pues atento, porque si quieres conseguir un lote fantástico de regalitos de Heavy Letas que incluye el disco, una camiseta, llavero y unas cuantas cositas más, lo único que tienes que hacer es mandarnos un correo electrónico a confuerzaheavy2, el 2 con número, @yahoo.es. Nos mandas ahí un correo electrónico con tus datos y entre todos los mensajitos recibidos, el 18 de diciembre sorteamos ese lote fantástico que nos regalan Heavy Letas de su nuevo disco, El Poder del Heavy Metal Ibérico. Cero, salvo gatos que me arañan, cruzan ciadas en la acera y me da con el bolso, vieja loca traicionera. Sueño, atracaba un banco y reía, llevaba un pistolón y grande me sentía, así que basta de sonrisas, de ser tonto y obediente, de salto la ley, que le den por culo a la gente. Ahora soy malo, malo, malo, malo, malo, malo y peligroso, como un mafioso. Pues ya sabes, un correo. ¿Cómo curro el bando? A confuerzaheavy2, el 2 con número, @yahoo.es, para participar en el sorteo con Heavy Letas. De bueno tonto, este es uno de los temas de ese nuevo trabajo que acaban de publicar. Más cosas. Guardianes se incluye en el Resurrección de Hora Bruja. Es el tema que abre todo ese nuevo trabajo de la banda. Hoy, Hora Bruja serán protagonistas también aquí en el Con Fuerza Heavy. Se confiscarán, ni la muerte Esta semana queríamos que Hora Bruja fuesen protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy con su más reciente trabajo, Resurrección, un álbum que ya hace unos meses que pusieron a la venta y que, por tanto, bueno, pues con este paso del tiempo ya es un buen momento, creo yo, para valorarlo, para analizar y para ver qué planes de futuro tiene también la banda. Para contarnos todo esto tenemos a Max, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea. Max, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Pues bien. Bien. Estaba yo pensando que el disco lleva pues, unos meses ya a la venta, sí que es un buen momento, ¿no? Para empezar a valorar si está cubriendo las expectativas que poníais en él. ¿Está ajustándose a esas ideas que os habéis hecho cuando se publicó? Pues mira, te voy a decir, empezamos, bueno, realmente a la venta salió, porque bueno, una preventa, ¿no? Unas preórdenes desde, creo que fue marzo de este año, y luego, bueno, hubo una serie de problemas de fábrica y eso, que no pudo salir el disco físico, y pues a mediados de noviembre, la primera, segunda semana de noviembre, salió ya físicamente lo que es el disco en tiendas y bueno, la salida, pues la verdad que no nos tenemos mucha fe en este disco, porque es un disco que hemos trabajado mucho y hemos dedicado mucho tiempo, y al final las ventas a un grupo como nosotros, pues en las dos primeras semanas, según nos comunicó la compañía, éramos el disco más vendido de la compañía en esas dos primeras semanas, con 2,5 ventas al día. ¿Sabes? Que eso, pues, a un grupo como nosotros es, o sea, eso de venta online. Luego, aparte, lo que se haya ido vendiendo en tiendas, también nos comunicó que, bueno, ya se había enviado una pequeña partida a Japón y que se había vendido todo. Ahí sí que nos sorprendimos del todo. Eso de Japón siempre, no, nunca deja de sorprender, ¿eh? La cantidad de personas, de chicos y chicas que hay en Japón que de repente se interesan por una banda española y les apetece tener el disco y lo compran físico y les gusta, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pues ya te digo que de momento, pues muy bien. Nosotros hicimos un concierto en Barracudas, también ahí el 7 de noviembre. Y también muy contentos con ese concierto, a pesar de que era un fin de semana de puente complicado, que digamos, nos cogemos las mejores fechas. Y bueno, fue bien y se vendieron también unos cuantos discos en ese concierto, que es también una cosa muy positiva. Desde luego. Entonces, pues de momento estamos muy, muy contentos con el lanzamiento. Pues fantástico. Eso es lo mejor que uno puede estar, con esa sensación de decir el trabajo que hemos hecho está teniendo buena repercusión, está gustando. Es verdad que yo quería apuntar eso, ¿no? De que el disco se publicaba en marzo, es cuando se hacía esa primera toma de contacto, ¿no? Podemos decir, pero es verdad que el empujó, iba a decir yo, ahora promocional se le empieza a dar en este momento, ¿no? Que es cuando verdaderamente pues está empezando ya a llegar a todo el mundo. Eso es, ahí está, es cuando ya la gente puede cogerlo físicamente y puede comprarlo y puede disfrutarlo, como digo yo. ¿Qué ha cambiado en Hora Bruja con respecto a, bueno, pues a lo que veníais haciendo hasta ahora? Porque me parece que además han pasado bastante tiempo, ¿no? Desde el anterior. Bastante tiempo. Sí, sí. Se hace muy largo. Mira, además, en el momento actual, en el que en cuanto tardas un poquito en sacar algo, todos enseguida creen que has desaparecido y se os ha tenido que hacer muy largo, ¿no? Pues sí, porque bueno, tuvimos muy mala suerte con el anterior, porque salimos justo antes de pandemia. Y entonces ya cuando se estaba preparando pues conciertos y eso, pues de repente vino el encierro de todos y fue un parón muy, muy brusco. El grupo también tuvo que parar, claro, bueno, pues no se podía ensayar, no se podía hacer nada. Y tuvimos un parón muy brusco en el que también hubo cambios. Salió el bajista que teníamos, se buscó otro, se volvió a empezar casi de nuevo. Y ahí tomamos una serie de decisiones, como fue un cambio de sonido y de instrumentación, porque pasamos de hacer un heavy, yo creo que más clásico, más speed metal, ¿no? Que hacíamos todo muy rápido y toda pastilla. Y como decía yo al realitario, digo, es que vamos estresados en el escenario. y entonces, el guitarrista, el otro guitarrista, que es el compositor principal, es el que compone todos los temas, aunque luego cada uno aporte un poquito, pero bueno, es el 99% es él, es una máquina componiendo. Uh-huh. Empezó a experimentar con guitarras de 7, 8 cuerdas y dijo, chico, vamos a cambiar a esto. Y digo, otra guitarra más, no, por Dios. Y ahí nos hemos tenido que acostumbrar a tocar con 7 cuerdas, que claro, toda la vida tocando con 6, pues el cambio a 7 no ha sido sencillo hacerse eso, y a un sonido más hardcore, más duro, con más pausas, menos florituras, sí. Más directo, y luego la producción, la grabación, el anterior disco, lo grabamos, una parte fue en el estudio del guitarrista que tiene en casa, en su home studio, y otra parte voces se grabó en otro estudio, la mezcla, la masterización se hizo en otro, y no consiguieron dar el sonido que nosotros queríamos. Entonces queríamos un sonido más contundente, más duro. Entonces, aprovechando también la pandemia, el otro guitarrista dijo, pues voy a hacerme un curso de producción, y se puso ahí a empollar y ha estado ahí estudiando y probando cosas hasta que ha dado con el sonido que queríamos. Por eso que en este disco estamos muy contentos del sonido que hemos sacado, mucho más contundente. Muchas bandas prefieren una visión externa, pero es verdad que muchas veces también uno puede pensar lo que queremos, la idea que nosotros tenemos y lo que queremos hacer, quien más claro lo tiene es una parte fundamental del grupo, claro. Ahí está. Entonces, al final, pues ya te digo, lo mejor es pues ir probando, y como hemos tenido tiempo, que han sido 4 años de probar, de dar vueltas, de buscar el sonido que queríamos, pues bueno, nos hemos tomado nuestro tiempo. Mm. Así que pues, yo creo que lo hemos conseguido. ¿Y grabar dónde, al final? Grabamos en el home studio. En el home, sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ahí se ha hecho todo. Es verdad que queda esa pena de que no se pudo aprovechar el máximo el anterior disco, porque fíjate, ¿no? Sale el disco, sí. tú lo has comentado, plena pandemia enseguida, y queda esa espinita, ¿no? Un poco de decir, sí. aquel disco, que además fue un disco que a mí me gustó mucho, se le podía haber dado una vida que desgraciadamente no tuvo. No sé si ahora la intención es, cuando se presente este nuevo disco, cuando se presente Resurrección, pues tirar un poquito también de aquellas canciones y que tengan también su oportunidad, ¿no? En directo. Que hemos ido estrenando ahí en Barracudas, que lo estrenamos un poco. Pues hay, de momento, ahora hay como 6 temas del grupo, del disco nuevo, y el resto, pues los 10, 11 que añadimos, son del disco anterior. Y bueno, la intención es ir incorporando más canciones del disco nuevo, pero sin perder tampoco el hacer las del disco anterior. Uh-huh. Las hemos ido adaptando, las del disco anterior las hemos ido adaptando a la guitarra de 7 cuerdas para que suenen también, no sea tan brusco el cambio de sonido. Entonces, bueno, hemos estado ahí trabajando en ello para que funcionen los dos, porque la verdad que también el otro disco pues tenía canciones que para nosotros personalmente pues, había canciones muy buenas que nos gusta tocar en directo, y entonces pues estamos aprovechando a las dos. Sí, ajá. Luego, a nivel de letras, por ejemplo, lo que sí que se mantiene, porque quien siguiera la banda desde aquel anterior disco hasta ahora verá que efectivamente, como muy bien nos dice Max, hay cambios y hay cosas que han evolucionado y que han cambiado, pero las letras, por ejemplo, esa crítica social que da también un poco seña de identidad del grupo, eso sí que se mantiene. Eso se mantiene porque hay que mantenerlo. De alguna manera hay que protestar porque está... Está el mundo si como para no protestar. Ahí está. Si uno pone el telediario, hay mucho loco gobernando y hay que, por algún sitio hay que decir las cosas. Entonces, eso yo creo que es difícil abandonar. Sí, es verdad. En un momento. Porque las canciones se han creado desde ese momento en que llegaba la pandemia hasta ahora, o han sido en un momento así ya más cercano a la grabación cuando han empezado a dársele forma a esas canciones? Lo que es la música, pues a raíz de la pandemia ya empezaba a crearla, a medida que el guitarra se iba haciendo con las 7 cuerdas. Uh-huh. Y luego las letras son más recientes, las letras son mejor de los 2 últimos años, porque ahí en las letras sí que intentamos todos aportar. A veces hay un tema y es que nosotros componemos un poco más raro que pues normalmente la gente hace la letra y luego le pone la música. Sí. Nosotros, ponemos la música y luego intentamos encajar una letra. Uh-huh. Entonces ahí pues ya todo el grupo, ya cada uno, oye, yo tengo una idea para esta, tal, no sé qué, pues mira, a ver, tal. Y ya, y luego ya en la grabación pues se va ajustando la letra para el cantante se sienta también cómodo cantándola y se va ajustando todo un poco ahí. Pero sí, las letras ya digo de los dos últimos años prácticamente. Le habéis puesto Resurrección al disco. No sé si tiene algo que ver con tanto tiempo que ha pasado, ¿no? Entre uno y otro. Ahí está. ¿Cómo le llamamos a este? Porque el otro le llamamos 13, porque sí. Había 13 temas. Y ahora sería muy fuerte decir este 9, ¿no? Entonces era como era una vuelta, era una apuesta nueva de volver, pues decimos esta por Resurrección. Y ahí hemos hecho esto con una portada hecha por un amigo mío, sí. Diseñador, que para mí ha sido brutal. Eso te iba a decir, me ha gustado muchísimo la portada. Yo que soy muy de portada, siempre... En fin, todos los que nos ha gustado el heavy siempre hemos sido muy de fijarnos en las portadas y me encanta la portada, ¿no? Con ese título, con esa Resurrección y una portada que recomiendo a todos los oyentes que le echen un vistazo porque merece mucho, mucho la pena. Sí, la portada es brutal. Ahí se hizo un trabajazo él, mi amigo. Le dimos 4 ideas y las captó y él se puso ahí. Y la verdad que ha hecho un portadón. A mí me encanta esa portada. Uh-huh. El disco se ha publicado con el sello Fish Factory. ¿Cómo es el contacto con el sello y cómo es la relación? Pues la relación, la verdad que es muy buena. Ya el anterior también lo sacamos con ellos. Nos dan todas las facilidades para poder editar, para todo, y la verdad que hay una buena comunicación y bueno, y ahí estamos los dos luchando porque podamos vender todo lo que hemos sacado, que es lo complicado en estos momentos porque cada vez se compran menos discos. Esta vez sí hemos apostado por sacar vinilos, que yo creo que es un mercado que todavía tiene más fuerza que el CD. Sí. Y la verdad que se está vendiendo más vinilo que CD. Estamos vendiendo más vinilo que CD. Yo es que todas las semanas, hablando con las bandas, con muchas comentamos lo mismo, ¿no? El CD, hay chavales, chicos y chicas, jóvenes, que no saben lo que es. O sea, que ni tan siquiera saben qué es un CD. Ahora los ordenadores ya no llevan ni la cajita esta para meterle los DVDs o los CDs. Y sin embargo, el vinilo sí que está teniendo pues como un nuevo renacer, ¿no? Como una resurrección, sí. ¿No? Como vuestro propio disco. Y cuando alguien pretende comprarse un disco en formato físico, la inmensa mayoría de gente está optando por el vinilo. Claro, es que además, o sea, ya el ver la portada es más chulo verla en un vinilo que en un CD. Y ya los vinilos, pues también lo hacen todos los grupos, se hacen ediciones especiales en un color, le meten merchant, que también hemos hecho eso nosotros. Y es mucho más visto. Y al que le gusta comprar música, el comprador de música, de verdad, pues normalmente tiene su equipo en casa y tiene su vinilo. Y tiene vinilos. El CD, pues eso, CDs tenemos todos, pero ya cada vez no hay casi aparatos de CDs. Claro. Y la gente joven tira de Spotify, de Apple, de todo. Sí. Es que ya ni tan siquiera los coches, ¿no? Porque antes, por ejemplo, había mucha gente que decía, bueno, he ido a un concierto, me he comprado el disco en CD y no tengo en casa, pero me lo pongo en el coche y lo voy escuchando. Sí. Pero es que ya ni los coches llevan CD. No, ni los coches. No, los coches ya van todo con la plataforma. Claro. El CD está cada vez más bueno. Yo ya el próximo he dicho, me parece que CD es poco vamos a sacar. ¿Qué planes de futuro tenéis ahora para este mes o este año que está prácticamente terminando y el año próximo que lo empezaremos enseguida, el 2026? Pues mira, hemos fichado ahí por una agencia de management con RK Music Talent. Ah, estos son muy buenos, ¿eh? Sí, por eso. Estamos ahí con el Manu. Y estamos intentando ahí a ver si nos cierra unos cuantos bolos ya para el próximo año, porque este año ya era complicado, porque no ya están todas las salas, ya tienen todos los conciertos cerrados. Y bueno, alguna sorpresa habrá para el próximo año. Para el mes de abril. No quiero decirlo todavía, no sea que me corte la cabeza. Bueno, nos iremos informando, claro que sí. Y desde luego, desde aquí un abrazo grande a Manuel de RK Music, que es un monstruo también, es un genio de esto de pues eso, de currárselo por las bandas y hacer que lleguen a muchos más sitios. Max, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo que Resurrección os traiga muchas alegrías, muchas, muchas alegrías. Que para el próximo disco, por favor, no pase tanto tiempo, que no haya que hacer una resurrección y que os podamos ver muy pronto encima del escenario. Muy bien, muchas gracias, Julián, a vosotros. Y nos veremos pronto, no os preocupéis. Un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco que han publicado, Hora Bruja. Los terceros protagonistas de la noche. Hemos tenido a Razers, hemos tenido a los mexicanos Ágora y ahora Hora Bruja. Nadie te escuchará. Tres bandas con disco nuevo. Pues así es con Fuerza Heavy, ya sabes, todas las novedades del rock y el metal te las vamos presentando cada semana y con especial atención también a bandas que publican nuevos trabajos y que se pasan por aquí, por el Con Fuerza Heavy, como esas tres que te decía en el día de hoy. Nos dicen Las Legañas. Hola, gente, por fin nuevo videoclip para nuestro nuevo single. Ha sido realizado por una mujer súper creativa y súper potente, a la que nunca podremos agradecerle lo suficiente el gran apoyo que nos da la banda con su persona y obviamente con su incansable faceta artística. Pero yo quiero ir monte a través y cicatrices en mis pies. La canción se llama Cicatrices en mis pies y es lo nuevo de Las Legañas. ¿Cuánto cuesta a veces mantenerse en la cuerda floja? En esta vida Una banda fantástica, ¿eh? Las Legañas. Últimamente estamos haciéndoles sonar mucho aquí en el Confuerza Heavy. Van publicando nuevos temas y nos encanta cada vez que podemos compartirlos. ¡Bravo por Las Legañas! Y bravo por Terral, que tienen también nueva canción, Baila. El tema con el que despiden este 2025. Uno de los trabajos audiovisuales más exigentes de su carrera es el que han hecho precisamente en esta canción, en Baila. Nuevo single. Ha salido hace apenas unos días, rock setentero, para esta banda malagueña llamada Terral. Cosas del fin, y celebramos que no estamos muertos. ¿Cuánto durará esta luz? ¿Cuánto nos riremos del sueño? ¿Qué cabe en este papel que nunca tuvo dueño? Baila como si fuera un perro, te vine a decir. hacia aquí. Baila como si fuera un perro. Te vine a decir que solo termina saliendo. Ven hacia aquí. Baila como si fuera un perro. Te vine a decir que solo termina saliendo. Terral, qué bien suenan, sí señor, con ese nuevo trabajo discográfico, Baila se llama esa canción, y mira qué cositas suenan en el Con Fuerza Heavy, el estreno para Memento, lo nuevo de Hedon. En esta canción se adentran en un territorio más introspectivo y feroz, con un sonido más oscuro, pesado y amenazador, que irradia una energía renovada, moderna, agresiva, atrevida y a la vez elegante. Eso dice la compañía. Eso dicen desde Argate Records, que es el sello de Hedon, esta banda murciana que presenta ahora Memento. No queda nadie aquí. Cayó el cuervo por fin. Se llama Memento, ¿eh? No te olvides, porque es un temazo y es lo nuevo que han publicado Hedon. Los murcianos están de regreso y, madre mía, cómo lo han hecho. Bueno, hablando de nuevos temas, Underground es lo nuevo de Expresidentex. ¡Libertad! ¡La vía segura! después de No vengas a Madrid, ya tienen nuevo tema. Es este, Underground. Expresidentes dándole cañita a lo que conformará su próximo disco. El 30 de enero estará en la calle. Vamos en Falcon, mentira. Vamos en furgo y a veces se pincha. Perdemos la cuenta, la hora y el día. No hay palacios ni pasta en Suiza. No. Con la cara de no haber dormido. Pido vacaciones para venir a tocar. Mi prueba sonido tampoco es tal. Pero en concierto tú cobras en tío. Tía, que no me jodan. Tengo miedo de que nos coman. Caché pa' llorar durante años. No da pa' cambiar, pero hay gazpacho. Sin yate, si toca doblete como mucho el ave. Ironía en todas las letras. Pero antifa hasta que me muera. Cargar el equipo, nos ayudará nuestro equipo. Ahora llora en la furgo y esto es todo el camino dormido. Acto seguido ponemos el merch, habrá que cubrir gasolina. Estamos en el backstage, aquí nos venimos arriba. Van 35 saltos, quedamos antes del nuevo asalto. Son tantos años los que curramos para estar en donde estamos. Congelaremos el tiempo de tu reloj, tú ven al concierto. Es presidente, es un gobierno que sí respeta al pueblo. Yo me lo como. Porque por esto peleo con todo. No es por el qué, es por el cómo. Si no queda nada, ya haremos el modo. Underground, sí señor, el nuevo temita que han publicado expresidentes, tercer anticipo del disco que ve la luz, ya te digo, a finales de este mes de este próximo mes de enero. Bueno, más cosas. Prepárate para la que se han marcado los Caótico también en su nuevo lanzamiento, en su nuevo tema. Caótico cierra este 2025, el año de su 25 aniversario. Precisamente nosotros arrancábamos también el 2025 con una serie de entrevistas y una de ellas fue a ellos, a Caótico, porque estaban presentando el 25 aniversario. Bueno, pues lo cierran sin mirar hacia otro lado, porque lo hacen con una canción de esas que escuece, de esas que muerde, de las que te van directas ahí al coco y al corazón. Una denuncia al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Según las palabras de la banda, dicen: bajamos la persiana del año con una canción que pesa. 18.500. Ese es el título. Ese es el número de niños, 18.500. El número de niños asesinados por el Estado sionista de Israel en el momento en el que escribimos este tema, decían los Caótico. No es un verso bonito, es una puñetera realidad. No buscamos decorar nada, queremos que ese número te golpee, te remueva, te haga pensar en el genocidio que está ocurriendo delante de nuestras narices. 18.500 es lo nuevo de ellos, de Caótico. 18.500 niños asesinados, que se dice pronto, ahí, ante nuestras narices. Una cuna vacía, una madre que llora, la infancia se acaba en cada hora. Las sierras masacran. se acercan, cada vez más cerca. Bombardeos y aviones F-16 que impactan aquí y allá, sobre las casas, en la costa y acorazados en el mar atacan desde todas las direcciones. Incluso las balas y cuadricópteros impactan de forma aleatoria y alocada. Durante una semana. ¿18.500 era la cifra de niños asesinados por Israel cuando caótico escribían esta canción? Seguramente pues ya se habrá incrementado la cifra porque el genocidio continúa y no hay nada que lo pare. Pues ahí estaban, celebrando el 25 aniversario, los caóticos. 25 años, ¿eh? Y a punto ya de entrar en el 26. Bueno, pues vamos a dejar ahí a los caóticos para acercarnos hasta Vías Separadas. Este es el nuevo tema que acaba de publicar una banda que se llaman Cuatro de Copas y que hoy también suenan aquí en el Con Fuerza Heavy, precisamente con su nuevo lanzamiento. Con esta nueva canción que publican en estos días y que, es como te digo, su nuevo single y se une a los recientemente presentados, o sea, el recuperado Noches Eternas, que es una revisión de la canción incluida en el disco El Cuento Se Acabó, y el más reciente, Ella, que se estrenó el pasado verano. Todo eso como antesala de lo que será el quinto álbum de la banda, que será publicado en el próximo 2026 y que llevará por título Despertar. Bueno, pues ahora escuchamos precisamente este Vías Separadas de Cuatro de Copas. Sombra en el andén se va borrando. El reloj no miente, el tiempo va gritando. ¿Dónde quedó el nosotros que soñás? En noches largas donde nunca nos cansamos. Te vas en un tren. Cuando el amor se pierde. vas en un tren distinto al mío, vagones llenos de un adiós vacío. Las vías separan lo que fuimos, un destino que nunca compartimos. Te vas en un tren distinto al mío, vagones llenos de un adiós vacío. Las vías separan. Pues ahí lo tenías, Cuatro de Copas, Vías Separadas. Es el nuevo lanzamiento que publica la banda. Y ya sabes, otro anticipo más de lo que en breve se convertirá en el próximo disco del grupo. Bueno, y el turno siguiente es para una banda que, por cierto, cambia de nombre y que nos ha dejado sensaciones buenísimas con su anterior nombre. Los que habéis tenido oportunidad de verles en directo lo habéis comprobado. Y bueno, pues ahora con el nombre nuevo ellos siguen siendo igual de buenos. Son Vamos con Todo, o los que antes conocíamos como Volvoreta. El Gobernante es el nuevo tema que publican, primer single anticipo de su esperado próximo álbum. Por cierto, Madrid, 3 de enero, concierto de presentación. Ya sabes, Vamos con Todo. Ese es el nuevo nombre de los Volvoreta, que por registros legales del nombre y por no arrastrar problemas en el futuro, adoptaron el nombre de su primer álbum, que revolucionó todo el rockerío y les llevó de gira por toda la península. Ahora la banda pasa a llamarse Vamos con Todo. Además, es una actitud fantástica ante cualquier problema. Ex Volvoreta, ahora Vamos con Todo. Esa cara de fósil. 24/7 está abierto el manicomio, sí señor. Ahí estaban, ya sabes. Antes, Volvoreta. Y ahora, pues se llaman Vamos con Todo. Pero la energía, el ritmo, la marcha que tienen y el buen hacer sigue siendo el mismo que ya tenían con el anterior nombre. Si te gustaban, pues ahora te van a seguir gustando igual o más todavía que antes. Más cositas. Esto se llama Muerte en Espiral. La semana pasada estuvo Manuel Ramil de Adventus presentándonos de forma anticipada, antes de que al día siguiente se publicase el disco De mi corazón y otras miserias, lo nuevo de Adventus. Se hundió mi pecho más allá de lo que imaginé. Se fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendí a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a quererme un poco más. We'll be right back. hay nada más. Sí, señor. Por cierto, que Avalanche han anunciado que definitivamente la gira para Ramón Laje con Avalanche se termina porque tiene unos problemas de salud. Ya se tuvo que cancelar algunos conciertos y finalmente, bueno, pues han decidido que Ramón Laje no haga la gira de Avalanche por esos problemas de salud que deseamos que pasen cuanto antes y que esté en plena forma enseguida. O sea, que un abrazo muy fuerte para Ramón, mucho ánimo y adelante con Adventus. Si te digo que me gusta esta canción, me quedaría muy, pero que muy corto. Hold on to my heart, Wasp. There's a flame, flame in my heart, and there's no rain can put it out, and there's a flame, it's burning. Thank you. to leave you. Cause all I had to say was not true. I'm thinking of you every day and every night. I'm missing your loving, your face and your eyes. Yo sentí los Warlock de Toro Pes. Oh, qué buenos momentos nos ha hecho pasar siempre. Desde el Burning the Witches de Warlock recuperábamos esta canción ya lejana en el tiempo. Y esto se llama Abismo. Son Versoix. Cuesta tanto respirar, que vivo por instintos. Débil sin el caparazón, pero con él mucho mejor. Y aunque me cueste respirar, a veces lo consigo. Como un caballo perdedor corriendo hacia el abismo. Vivo dentro de una canción y en un cuerpo distinto. Y al conocerte lo intenté, quise mudarme de mi piel para bailar contigo. Sobrevivir, ni respirar consigo. Ni respirar consigo. Cuando consigo despertar, me enfado como un crío. En este efímero colchón hubo calor para los dos, pero al girarme te busqué y no. cuando estabas conmigo y me abracé a la decepción y no guardé tu sitio. Vivir dentro de una canción nunca será lo mismo. Verso es abismo, ahí estaba sonando. Nos vamos hasta Ciudad Olvido. Guarda el recuerdo de mi cara en una foto de... No procede. Ganaba el mus y ahora juega el quién es quién. La vi coger una maleta bajo un abrigo de piel y solo dejó escrito en un papel. Me desperté una noche en la estación de tren con un billete de ida a Ciudad Olvido. Una ciudad oscura y fría de la que no voy a volver, pero no sufras tú, estate tranquilo, que aquí cada día es diferente, cada abrazo recuerda gente y vivo por verte, que aquí no hace falta la memoria, cada rato es una nueva historia con un final feliz. Y me he olvidado del dinero, no existe cuesta de enero ni Navidad. Viene de este rol ajeno y la envidia y el veneno. No tengo mal. Me despertó otra noche en la misma estación de tren para poder regresar de Ciudad Olvido. Me dijeron que solamente podía mandarte un papel, así que en estas líneas yo te escribo. Chaval, creo que recuerdo tu cara, aunque no llevabas barba y te solías peinar. Perdón si me he olvidado tu nombre y hace cuánto que te hiciste hombre, si has dejado de llorar. Que recuerdas mi sonrisa, que mis abrazos no tenían prisa y que te he enseñado a andar. Pero no olvides lo importante. Que aquí cada día es diferente, cada abrazo me recuerda a gente. Vivo por verte, que aquí no hace falta la memoria, cada rato es una nueva historia con un final feliz. Que aquí cada día es diferente, cada abrazo me recuerda a gente y vivo por verte, que aquí falta la memoria, cada rato es una nueva historia con un final feliz. Con un un final feliz. Pues espero que haya sido muy feliz tu final de programa, porque nosotros de esta manera llegamos al término de esta edición 1662 de Con Fuerza Heavy. Fue un placer, ha sido un programa creo que muy completito, hemos tenido un montón de estrenos discográficos, como es nuestra seña de identidad en el Con Fuerza Heavy. Cada semana te vamos estrenando todo lo que se va publicando. Hemos tenido 3 entrevistas a Razer, a Ágora y a Hora Bruja. Están presentando discos nuevos las 3 bandas. En fin, un poquito de todo. Y para terminar, un clásico con Sangre Azul, No Puedo Estar Sin Ti. Hasta la semana que viene, fue un placer. Que solo tú me das. Y otra vez, recobrando la razón, me dice el corazón que ya no volverás. Y comienza un día más. No soy nada si no estás. En la fría oscuridad te llevas tú el amor y yo la soledad. Yo seré el eterno soñador que quiere.